esté triste. Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás por tu desamor. Lastimada estoy, me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste triste. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y ahora llega el tiempo nuevamente de la dedicatoria a distancia. Ustedes pueden escribirme cuando quieran entrando a www.omardavila.com y le pican ahí donde dice Top 20. Y ahí al entrar a la página de Top 20, bueno, pues está un formulario para que lo llenes, nos escribas y nos des tus datos y nos pidas la dedicatoria a distancia y le dediques a quien tú quieras una canción. Y esta dedicatoria, la verdad, me tocó el corazón. Es para Claudia Patricia Quirós en el puerto de Guaymas, en Sonora, México. Dice: hola Omar, ya hace tiempo quería mandarte este mensaje. Fíjate que hace 2 años mi hijo, el mayor, falleció y la verdad es que a él le gustaba mucho tu programa. A él le decían Capico. Te pido por favor que pongas su canción favorita. Él siempre la escuchaba y yo siempre que oigo esa canción me acuerdo mucho de mi niño hermoso y lloro como no te lo puedes imaginar. Bueno, Omar, eso es todo. Y muchas gracias. La canción es Más, de Diego González. ¿Ok? Bye. Mi querida Claudia Patricia, la verdad es que me siento muy conmovido por lo que me dices y te mando un sincero, sincero pésame. Y bueno, pues con muchísimo gusto, en homenaje a tu hijo y muchas gracias por haber escuchado el Top 20 y que él me honra que haya sido un radioescucha de los fieles de este programa. Con mucho gusto para ti y para él, esta canción. Todo cambió cuando te vi. Jamás imaginé que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía. Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser, de niña y mujer. Tan solo sé que hoy te quiero más. Te quiero más de lo que quiero a la vida. Más, si no te tengo a ti, ¿de qué serviría?